si no sabemos lo que buscamos, no encontraríamos nada, ¿no? Tenemos que saber a dónde va la búsqueda, ¿no? Por tanto, yo pongo, con intención polémica, lo pongo en primer lugar, intención polémica ante el epistemologismo, pongo una cosa que lingüísticamente es mío, pero es un implícito en Santo Tomás, y en Aristóteles, y en Platón, y en todo, y en San Agustín, y en todos los que no son escépticos, ¿eh? Cognitionem esse est per se notum. Que el conocimiento existe es algo por sí patente. Me parece, el señor está moviendo, ¿verdad? Es como que es un per se notum. Si lo decimos y pensamos, no hace falta argumentación. Podemos hablarlo para caer en la cuenta del sentido de esta proposición, ver qué cosas descarta, pero no hay que probarlo, pues no faltaba más. Si no fuese por sí patente que el conocimiento existe, pues vaya, nos vamos, se cierran todas las universidades del mundo, ¿verdad? No hay nada más que hablar, ¿no? Tampoco habría criticismo, ni epistemologismo, ni filosofía de la ciencia, ni análisis del lenguaje, ¿eh? Nada, nada. El conocimiento existe. Que el conocimiento existe es por sí evidente. En el libro mío lo documento para sugerir el sentido con aquellos textos que comenté el día anterior de San Agustín. Me permito releer unas líneas. Me explica las dudas que tienen los hombres, pero que vive y que se recuerda y que entiende y que quiere y piensa y sabe y que juzga. ¿Quién dudará? Si duda, vive. Si duda, se acuerda de dónde duda. Y si duda, entiende que duda. Entiende que duda. Quiere estar cierto. Piensa. Si duda, sabe que no sabe. Entonces esto, no, San Agustín no lo dice, pero me parece que está implicado. Para saber que no sabemos, para juzgar con pesimismo, con escepticismo sobre nuestro conocimiento pasado y sobre las posibilidades de nuestro conocimiento en el futuro, de las nuestras y las de todo hombre, etc. Para saber que no sabemos, se supone que juzgamos los actos de conocimiento de que tenemos experiencia y memoria desde un concepto de lo que el conocer es, y decimos, todo lo que yo experimento como conocimiento no responde a la esencia de lo que conocer es. Con lo cual resulta que el escéptico tiene que confesar, ¿eh? Aunque funde su escepticismo en un inmediatismo empirista o en un lo que sea, tiene que confesar que tiene en un verbo del corazón, en ipsa veritate, en algo que es la palabra del hombre de que habla San Agustín. Tiene allí un tipo ideal, ejemplar, una exigencia de lo que, para que un conocimiento sea conocimiento, tiene que ser esto. El conocimiento que yo tengo no es esto. ¿Me explico? No se puede juzgar de la falsedad o de la infundada certeza o de la carácter contingente y caprichoso de unos actos que se expresan como conocimientos aparentes o incipientes, sino desde un juicio sobre el conocimiento como siendo patencia de la realidad. Quien dijese, yo he pensado bien la esencia del conocimiento, he deducido que el conocimiento no conoce lo que es. No se puede expresar en juicios sobre la realidad. Pues es lo que decíamos antes, de modo que tú, conociendo, has conocido que el conocimiento no conoce, ¿eh? Que por el conocimiento no conoce, no tiene sentido. Que el conocimiento es por sí patente. Es por sí patente. Como que tenemos que ir avanzando siempre dispuesto a que ustedes me pregunten, me interroguen o dialoguemos al final o cuando sea, lo que ustedes quieran. Pero voy a tratar de enumerar rápidamente estos siete precógnitos sobre los cuales yo quiero hacer partir la investigación. Ahora viene uno que presupone que qué entendamos por los términos que empleamos en el lenguaje es un precógnito a toda investigación científica. El precógnito que los escolásticos llamaban quid significetur per nomen, y el que Aristóteles dice, los que enseñan asumen la acepción de lo que dicen como si los que les oyen ya supiesen de qué hablan, ¿no? Y es así, porque si no, no pueden enseñar. Y si un discípulo principiante hace una pregunta a un maestro, tiene que hacérsela con términos que el maestro sepa de qué habla el discípulo, porque si no, el maestro tiene que rogarle que repita la pregunta. Hasta que no sepa de qué habla el otro, nadie puede dialogar con el prójimo. Por tanto, es precógnito a todo esfuerzo discursivo el qué significa el per nomen. Esto lo digo por lo siguiente. Yo tengo por un personotum, como un precognitum, como una cosa que hay que constatar, registrar y descubrir, pero que no hay que deducir o conquistar con un esfuerzo investigador, que en el lenguaje ordinario y filosófico los términos que equivalen a lo que en castellano les llamamos conocimiento son siempre significativos en forma analógico-proporcional. Y que siempre que se quiera, por el término conocer o conocimiento, entender solo uno de los análogos proporcionalmente semejantes, unificados en la semejanza proporcional del análogo, ya se habrá emprendido gratuitamente, de una forma infundada, y a contrapelo de la conciencia cognoscente inmediata y de todos los principios discursivos que uno quiera después añadir, ya se habrá invertido la marcha del camino y surgirá un determinado sistema filosófico montado sobre la unilateral y caprichosa elección de uno de los términos del análogo para meter allí a todos los otros. Aquí voy a leer un parrafito de Cayetano, dice, cautelas necesarias acerca de la comprensión, de la intelección y del uso de los nombres análogos, análogos según analogía de proporcionalidad. Así pues, en primer lugar hay que cuidar de no creer, no opinar, creer, por la univocación del mismo nombre análogo respecto de ciertas realidades, que es simpliciter unívoco respecto de todas. Pues casi todos los que son propiamente análogos fueron primeramente unívocos en el origen etimológico, y después, por extensión, se han hecho análogos comunes proporcionalmente a todos aquellos a los que primero fueron unívocos y a otros. Vamos a ver. Supongamos que ocurre muchas veces que, mire, en el conocimiento, nosotros hablando de verdades matemáticas o metafísicas, podemos decir, ¿lo ve usted? ¿Lo ves claro? Y el otro dice, sí, lo veo claro. Estamos suponiendo que conocer es antonomásticamente ver. Muchas palabras que se refieren, cuando hablamos de evidencia de un axioma matemático, no nos referimos a nada visual. Y no obstante, utilizamos conceptos de evidencia tomados de simplemente la visión. Si estuviésemos hablando de cosas de experiencia humana, de experiencia política o sociológica, ¿verdad? O, no sé, o pastoral, un mundo eclesiástico. Ella, este hombre no lo ha tocado esto. Y todos entendemos lo que queremos decir. De hecho, estamos utilizando prácticamente una metáfora. No se trata de tocar. Muchas cosas que decimos tocar no son tangibles, ¿no? Tocar usted en la teoría de tal o cual. Tocar, usted no lo ha palpado esto, ¿verdad? Me explico, ¿verdad? Muchos términos, la mayoría de los términos análogos, dice Cayetano, son términos que en su origen lingüístico son unívocos respecto a una determinada realidad. Y después han llegado a tener una acepción analógica proporcional que nombra las diversas realidades proporcionalmente semejantes, unificadas en aquella analogía proporcional. Hablando ahora del término conocer, conocimiento, nos encontramos con que el uso lingüístico común y el uso filosófico no hace sino patentizar esto. Muestra que por conocer entendemos muchas operaciones diversas, yo soy cayetanista, diversas, solo proporcionalmente semejantes. Yo pongo un ejemplo un poco trivial, pero que me parece que va bien. Les confieso que está inventado para los estudiantes que se inician, pero como siempre he pensado que las maneras elementales de expresarse a veces son las más fecundas, las más sinceras, y también entre colegas se pueden emplear. No sé si me explico, ¿verdad? Ustedes no lo tomen como si les quisiera yo descubrir esto, ¿no? Pero a veces da que pensar una fórmula muy elemental. ¿Para qué pensar? Me consuela pensar que todos los grandes autores de la filosofía ejemplifican con cosas muy elementales. Por algo será, ¿no? Los ejemplos de Aristóteles, algunos se los toma material y se queda cerrado en la universidad el ejemplo. Pero es que de partida son los más obvios. Dos personas en un grupo dicen, ¿conoces a aquel? No le conozco. Y están los dos viendo a un señor. Que ver no es conocer. Entonces, ¿quién dirá? Por los ojos no vemos nada, conocemos nada. Por los ojos no conocemos nada, por la vista ocular no conocemos nada. Pues estamos buenos, para eso podríamos ser todos ciegos y todos tranquilos y no consideraríamos la ceguera como una privación. ¿Usted le conoce? No le conozco. Estamos mirándolo. Es que cuando preguntamos si le conoce, hablamos de otro conocimiento que supone un trato, un conocer su vida, su manera de ser, su carácter moral, su parentesco, su relación, su cultura, ¿verdad? Aquí tenemos la palabra conocer. En dos sentidos, en un sentido en que excluiría la visión del conocimiento. Excluiría la visión del conocimiento. Cuando dice Hegel a veces que lo conocido por ser conocido no es reconocido, es de suponer que no excluye el reconocimiento del conocimiento, ¿verdad? Que no, es verdad, tú, ¿verdad? Los que conocen Hegel mejor que yo, pues me darán testimonio de que esto es así, ¿verdad? No es que el reconocimiento no sea conocimiento. Si se piensa analógico proporcional, es más proporcionalmente conocimiento lo reconocido, lo que se conoce reconociéndolo, que lo que se conoce, que por ser conocido no es reconocido. Aquí la palabra conocimiento va jugando. En muchísimos momentos de la historia del pensamiento, y eso Heidegger lo ha notado con acierto, conocer se ha significado por él captar lo ante los ojos, intuir, algo patentizado, intuir. Pero ante los ojos es una metáfora de Heidegger, porque eso captado por antonomasia, como se ve en Ser y Tiempo, son, por ejemplo, las verdades matemáticas. La intuición cartesiana dice, veo que la esfera tiene una superficie única y que el triángulo tiene tres lados. Hombre, si estos son conceptos universales, además de entes matemáticos, que de suyo en cuanto tales no son visibles en la visión sensible, y le llama intuición, le llama intuición a la entre comillas, evidencia de un concepto matemático, de un axioma matemático. La cosa, esto anticipamos el planteamiento sobre la ciencia del conocimiento, es aquello tan celebérrimo de que este concepto cartesiano de intuición lo asume Malebranche en un cierto momento para decir que el mundo visible no es visto, el mundo sensible no es visto, el mundo material no es visible, solo es visible el mundo inteligible, porque aquí la palabra intuición ha pasado a tener tal, se ha ido hacia la indubitabilidad de lo que al ser conocido se conoce que no puede ser de otra manera, que se ha convertido en la captación de esencias necesarias, y por tanto todo lo fáctico contingente que puede ser tocado, visto, o con lo que podemos chocar, pues todo eso no es visible. Nosotros nos damos de cabeza contra la pared, hemos chocado contra algo que malebranchianamente no pertenece a lo visible, ¿no? No sé si me explico. Usted no pertenece al mundo visible, yo no pertenezco al mundo visible, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque estamos en el mundo sensible. No hay visión intelectual de esto, ¿verdad? Ven ustedes cómo la palabra conocer, que si no se toma de modo que valga para el conocimiento, para inmediato, sensible, para el reconocimiento más elevado en un saber conceptual, para los axiomas y para las conclusiones demostradas, que valga para el conocimiento de la autoconciencia fáctica existencial por el que cada uno se sabe existente y operante, que es heterogéneo completamente con la captación intelectual de la esencia de la mente humana, heterogéneo, aunque sea inseparable. ¿Me explico? Una cosa es inmediata y acompaña todo ejercicio de conciencia, y otro, siempre arraigado en esto necesariamente, es algo que requiere un largo esfuerzo discursivo y es la conclusión alcanzada conceptualmente sobre la mente humana. Duplex cognitio, desde Veritate, cuestión décima, artículo octavo, en que tenemos que entrar en el momento en que ya estemos a las puertas de eso, ¿no? Por tanto, conocimiento es un término analógico proporcional. Todo univocismo sobre lo que conocer y conocimiento significan prejuzga un racionalismo, un ideal realismo tipo platónico, un empirismo tipo Hume, etcétera. Todo, todo univocismo prejuzga una opción. En Bergson cancela los contenidos concebidos, en otros cancelan los contenidos de conciencia inmediata, en otros cancelan los contenidos sensibles, en otros dejan solo los contenidos sensibles como conocidos y cancelan los conceptos universales y las esencias. Para Husserl intuimos las esencias, para un empirista las esencias las concebimos, es decir, son decantaciones débiles de la experiencia inmediata y por tanto no las conocemos, ¿verdad? Lo que para uno es intuido directamente, dado en sí la intuición, para otro es no conocido, ¿verdad? A mí me parece, no solo pasa en el conocimiento, pasa en todos los conceptos fundamentales sobre la realidad. Yo, pues, una de las razones por las que soy tomista, me parece, hay un profesor de Barcelona, muy distinto de temática y de orientación, el profesor Valverde, una vez le oí decir en una conversación: toda la historia de la filosofía se explica por la envidia que tienen los filósofos de los de las matemáticas. No está mal, no está mal. Es una proposición divertida, paradójica, su estilo crítico, literario. Pero claro, aquí va el pitagoreísmo, va mucho aspecto de cierto Platón, va el cartesianismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? La interpretación del conocimiento ideal como ideal matemático, como está en ser y tiempo explicado como el intuicionismo cartesiano. pero además otras cosas que ya están en Aristóteles criticadas muy bien, como que entendemos más claramente lo matemático que lo físico, podemos decir la helicidad de la naturaleza es lo matemático, pero esto no hay ninguna razón para decirla más que el entusiasmo por la claridad e indubitabilidad del objeto matemático. No hay ninguna. Para reducir las cualidades, colores, acciones, naturalezas a lo configurable, innumerable cuantitativamente, no hay ninguna razón especulativa. Hay una razón, diríamos, psicoanalíticamente aclarable, es decir, yo me entiendo bien con lo matemático, quiero pensar que yo pienso en la máxima profundidad, por tanto, la profundidad de la realidad está en esto que yo he conseguido formar, los números y las figuras. ¿Me explico? Es, diríamos, la pedantería de la matemática que hace decir proposiciones metafísicas. Y yo no tengo otra explicación, porque me parece un sinsentido reducir la cualidad a la cantidad, decir que los colores son figuras o que las acciones son movimiento mecánico. No le veo la punta, ¿no? En nombre de eso, no hay finalismo en la naturaleza, lo cual a mí me parece las cosas más chistosas de toda la historia del pensamiento humano, negar el finalismo en la naturaleza. Y no obstante, ¿por qué se niega? Pues porque el finalismo no se puede formalizar matemáticamente, y en cambio la causa eficiente mecánica sí. No sé si... Por tanto, el univocismo es una tentación, la caída del pensamiento especulativo que no tiene fundamentos lógicos, epistemológicos ni ontológicos, sino que tiene fundamentos que se podrían aclarar en una sociología del saber o sociología de la pedantería de los sabios, diríamos, por decirlo así. No sé si me explico. Por tanto, si no respetamos la múltiple diversidad con que el lenguaje ordinario común y los filósofos, cada uno por su lado muchas veces y contradiciéndose, llaman conocimiento a vertientes tan distintas como la conciencia existencial o la evidencia de una verdad lógica o matemática o la captación de una esencia natural, llaman conocimiento a todo esto, a conocimientos singulares, de un tipo inmediato o de un tipo pues de comprensión, de que supone una convivencia amistosa. No le conozco, quiere decir, no le he tratado, no soy amigo suyo, no, ¿verdad? Si no respetamos toda la diversidad no equívoca, no azarosa, no disparatada, sino unificada en una semejanza proporcional de ser diversos modos, direcciones, dimensiones, vertientes de la conciencia, de la apertura de la conciencia intencional, de la actividad pensante. En todas estas maneras se refiere al hombre, a la verdad del ente, en todas estas maneras se manifiesta el ente. Y estudiarlas todas es estudiar quo modo se habe atomo ad veritatem cognoscendam. Por tanto, el conocimiento vamos a tratar de respetarlo, pensando que es una realidad, que el término que la significa es un término análogo proporcional. Por tanto, que el conocer es, como decía Aristóteles, lo que es en la visión por los ojos, esto es la interacción por la mente, y esto es la autoconciencia en la experiencia vivencial de mi yo operante, etcétera, etcétera. O es también la comprensión del sentido de una palabra oída o leída, que también es conocimiento, y no es intuición de una cosa. ¿Me explico? Citaba el otro día San Agustín: ¿quién aceptará que le digan, no quieras entender lo que leas? Cuando lee una cosa y dice, esta palabra no sé qué quiero decir, explíqueme usted qué dice esto. Mira, no se preocupe, no quiera entender lo que lee. ¿Quién soporte? ¿Quién aguantará? ¿Quién tendrá paciencia para aguantar esta respuesta? ¿No? Entender lo que se lee es un modo de conocer. Es bien distinto de tocar una cosa rugosa o fría o y es conocer, el tacto, tocar es conocer, ver es conocer, sentirse a sí mismo existente es conocer, entender el lenguaje es conocer, ¿verdad? Análogo, proporcional, el término. Entre los analogados, significados en este análogo, está el entender, que no es lo mismo que conocer, porque es solo un análogo. Es conocer de una cierta manera y en una cierta dirección. A mi manera de entender el modo de hablar de Santo Tomás y de San Agustín, entender no es todo acto del espíritu pensante. Desde luego el razonar, desde luego ya se sabe que es un movimiento discursivo que va de una intelección a una intelección. Pero yo quiero decir una cosa. La actualidad consciente del espíritu pensante tiene una dimensión, que es la que vamos a tratar el día siguiente, hoy mismo si conviene, que no es intelección, que es la autoconciencia existencial. Yo no puedo decir, me entiendo existir. No, señor. Si yo me entendiese existir, esto lo dice Kant contra Descartes, criticando el cógito en una nota, en los paralogismos, en la crítica del paralogismo psicológico, en una nota. Si cógito ergo sum fuese decir, al entender que pienso, entiendo que soy, entonces estaríamos viendo la existencia como un atributo necesario de todo ente pensante. Capto la esencia del pensamiento, capto que el pensamiento existe, como los ontologistas pretenden que entendiendo la esencia divina entiendo que existe. Entendería que el pensamiento existe. Yo no sé que yo exista porque entiendo que pertenezca necesariamente a la esencia del pensar el existir, aunque entienda que nadie que no exista no pueda pensar. Esto es lo que pueda pensar. Pero es lo que dice Santo Tomás. Nadie puede pensar que él no existe. Pero esto no es un tipo de certeza indubitable, análoga a aquella por la que uno no puede pensar que lo que es no sea. Dice Santo Tomás. La evidencia, la certeza del principio de no contradicción, es heterogénea de la certeza de la existencia del yo. En el principio de no contradicción, por ejemplo, se funda, es soluble en él inmediatamente, pone el ejemplo de una verdad que llamaríamos analítica. El todo es mayor que la parte. El todo es mayor que la parte es algo que conozco como siendo así y no pudiendo ser de otra manera, necesariamente siendo así. Si yo quiero pensar la parte mayor que el todo, no puedo resolver esto en el principio de no contradicción y tendría que afirmar que lo que no es, es. Por tanto, se me desintegra contenido coherente objetivo. El todo es mayor que la parte, es una verdad per se notum. A la luz del principio de no contradicción, resulta un per se notum, un axioma matemático, resoluble en el primer principio de no contradicción, pero es un principio concebido el todo, y concebido lo que es parte del todo, queda entendido inmediatamente en virtud del principio de no contradicción que el todo es mayor que la parte. Pero dice Santo Tomás, yo puedo pensar en mí y pensar que no existo. Y esto en sí, así como en el orden de los conceptos, según la aprehensión de los conceptos, no chocaría con el principio de no contradicción. De otra manera, no podría pensar que yo en algún tiempo no existí. El argumento es el mismo que el de Kant. Si yo no puedo pensar que yo no existo, no es porque sea contradictoria la no existencia con mi naturaleza pensante, sino porque nadie puede pensar que él no existe asintiendo este juicio, pues él por lo mismo que piensa algo, percipit se ese, percipit se ese. Esta percepción no es sensible. En Kant sería un acto del sentido interno. En Santo Tomás y en San Agustín es una percepción del entendimiento. porque uno se percibe inteligente, está experimentando el acto de naturaleza espiritual de la intelección. Percipice ese. Por tanto, yo decía, cuando digo entender, no digo toda la actualidad del espíritu pensante. En el espíritu pensante hay una actualidad que es la autopercepción existencial, que no es la intelección de la esencia del yo. Esto, no sé si también tenemos tiempo de verlo, pero si no, les sugiero que está admirablemente en el volumen primero de La certeza de la filosofía fundamental de Jaime Balmes. Hay unos cuantos párrafos que critican el cogito cartesiano. Confundió Descartes, dice, al ver que era indudablemente cierto, al pensar, yo pienso, luego existo, confundió esta bocil, también decía lo mismo, interpretó esta evidencia en la línea de los principios objetivos, de las evidencias intelectuales regidas por el principio de no contradicción, y se equivocó, porque es heterogénea. Es otra vertiente de certeza. Al poner como definición de la intuición intelectual la indubitabilidad, se encontró con que parece nada más indubitable que yo existo. Claro, todo el mundo que está pensando, dudando, es imposible que no se perciba existente. Imposible. ¿Por qué? Y no, quod cogito tali, percipit se esse. Pero esta percepción no es resoluble en el primer principio. No es una cosa como el todo es mayor que la parte. No es una evidencia objetiva, es una certeza de autopresencia del espíritu a sí mismo. Hay una doble vertiente del conocimiento en San Agustín, está clarísimo, Santo Tomás lo asume en todas partes, pero no ha quedado, ciertamente, por desgracia, en lo que sería el patrimonio común, diríamos, de una escolástica así codificada, manual. No sé si me explico, se sabe poco esto. Esto que estoy diciendo no está en Gret, ¿eh? Pero es muy importante. La certeza indubitable de que cada uno tiene, de que... Porque para entender el hombre, que es la mente pensante, necesita una sutil y larga disquisición regida por los primeros principios, en la cual puede errar y muchos errar. Muchos errar. En el discurso conceptual erraron, porque en cuanto al arranque inmediato de la experiencia, aquí es donde, o sea, en un conocimiento confuso de la esencia del espíritu, no erra nadie. Tampoco. Es aquello de San Agustín, tan bello. Algunos atribuyen a San Agustín la intuición intelectual de la mente, pero Santo Tomás analiza los textos de San Agustín y prueba que San Agustín jamás dijo eso. Dice, cuide de discernirse como presente. Si se tiene que cuidar de discernirse, es que te le va a costar un gran esfuerzo. San Agustín describe los que no se han discernido. Dice, algunos dicen que el pensamiento es fuego, otros dicen que es agua. Dice, estos se equivocan sobre lo que sea la naturaleza de la mente. Pero, si lo pensamos bien, atribuyen al fuego el pensamiento. Porque que piensan y que sea pensamiento, no lo dudan, claro. El quien dice que el fuego piensa, mira, habla del pensamiento y lo atribuye al fuego. El atribuirlo al fuego es un capricho, es una cosa, no tiene pies ni cabeza, ¿no? Pero el decir que el fuego piensa quiere decir, confiesan que ellos son entes pensantes. Y como que quieren decir que la mente es fuego, dicen que el fuego piensa. En esto se equivocan, pero no en qué piensan. No en qué piensan. Está muy, muy sutil la cosa, ¿no? Una experiencia del pensamiento, del acto de conocer, como heterogénea con los contenidos de la percepción natural, esto es algo inmediato. No obstante, la intelección de la esencia del alma, que sería, daría por resultado, una vez alcanzada, un concepto universal en el que todos pudiésemos convenir, esto es diferente de la autopercepción existencial que cada uno tiene de sí mismo. Es una vertiente diversa y heterogénea. Hay acto intelectual que no es intelección, sino percepción del espíritu por sí mismo. No es la intelección de la esencia. Es una experiencia intelectual, diríamos, ¿sí? Digamos. ¿Cómo se perdería la unidad del hombre? Sí, yo no entiendo la pregunta todavía. Siga diciendo, siga. ¿Por qué? De hecho, ha ocurrido así, y seguramente hay alguna razón profunda para que ocurra, pero a ver, ¿por qué le parece a usted que va necesariamente unida? La interpretación intuitivo intelectual de la experiencia del yo con la escisión del ser humano. ¿Por qué? Descartes ocurre, inmediatamente ocurre en Descartes, pero ahora vamos a ver si esto ocurre por accidente histórico o si hay alguna razón intrínseca para que ocurra. Diga, diga. Interesa su pregunta, precisamente porque no sabe cómo decirlo, pero y por eso trataba de ver si lo decía de una manera que quedase como fundamentada, porque usted, diríamos, empleando la metáfora consiguiente visual, parece entrever algo que es válido y que por lo menos se ha dado históricamente muchas veces. Ahora yo le voy a leer un texto de Santo Tomás y después sigue hablando usted, a ver si le gusta el texto de Santo Tomás, ¿eh? Lo tenía aquí porque venía para el tema, pero lo anticipo. Tiene que ver con la pregunta que usted me hacía el otro día. Santo Tomás, en la Suma Teológica, primera parte, cuestión 76, artículo primero, introduce, después de una cuestión previa sobre... Es el comienzo del tratado de homine Deum. Et primo de ipsius anima, de homine, et primo de ipsius anima. Y entonces, la cuestión 76, la titula de la unión del alma al cuerpo, suponiendo que el alma no es el hombre, y demuestra que el alma intelectiva, el alma por la que el hombre es un ser intelectual, es forma del cuerpo humano y lo que le da a la unidad, la que constituye en sustancia humana al cuerpo. Se une a la materia para dar al cuerpo el carácter de cuerpo humano. Y sostenta que la posición de Aristóteles es la correcta. Y entonces viene este párrafo que yo siempre admiro mucho. Dice, si alguien quisiese decir que el alma intelectiva no es la forma del cuerpo, es necesario que halle la manera de explicar que esta acción, que es el entender, sea la acción de este hombre, huius hominis, en cada caso. Pues cada uno experimenta que es él mismo el que entiende, experitur unus quisque, se ipsum esse quintelligit. Aquí Santo Tomás va poniendo afirmaciones universales que corresponden a la estructura, al modo de tener el ser del hombre por tener un alma espiritual, pero que son todas ellas afirmaciones universales, no en sentido de propiedades de la naturaleza, sino de actitudes, dimensiones existenciales que tiene cada individuo humano por ser un sujeto humano. Sale los términos singulares, salen continuamente, voy a leerlo, iré leyendo en latín y... Tendría que encontrar el modo que esta acción, questa intelligere, sit huius hominis actio, experitur enim, unus quisque, se ipsum esse qui intelligit. Pues cada uno experimenta que es el que entiende. Entonces dice, una acción se atribuye a alguien de tres maneras. O, según lo que todo el ente es aquel, como dice que el médico sana, o según una parte, como se dice que el hombre ve por los ojos. O bien per accidentes, como se dice que lo blanco edifica en el sentido que es accidental a un edificador ser blanco. según el ejemplo aristotélico. Así pues, cuando decimos que Sócrates, fíjense, no que el hombre es un ser intelectual, cuando decimos que Sócrates o Platón, en otra vez, nombres propios, pronombres singulares, indefinidos, reflexivos, cuando decimos que Sócrates o Platón entienden, es manifiesto que no se le atribuye a él, a Sócrates o a Platón, aquí en singular, no se le atribuye a Sócrates o bien a Platón per accidens, pues se le atribuye a él, a Platón o a Sócrates, en cuanto es hombre, lo que se predica de él, esencialiter, o sea, cazautón. Así pues, luego, o bien es necesario decir que Sócrates entiende según todo lo que él es, como dijo Platón, que dijo que el hombre era el alma intelectiva. O bien, hay que decir que el entendimiento es una parte de Sócrates, una dimensión, una parte, una potencia de Sócrates. Lo primero no puede mantenerse, porque ipse idem homo est qui percipit se et intelligere et sentire. Fíjense ustedes cuánta singularidad, lo vuelvo a repetir. Idem, el idéntico, el mismo, ipse. Ipse idem. El mismo, ipse. Ipse idem. Idem, idéntico, siento lo mismo que es. Homo, ipse idem, homo, est qui percipit. Percibe, sé que él, et intelligere, et sentire, se percibe inteligente y se percibe senciente. Cuidado, se percibe con su misma conciencia intelectual sensible, se percibe senciente, porque si no la conciencia sensible no pertenecería al yo pensante. ¿Me explico? Sentire non es sine corpore. El sentir no es sin el cuerpo, por lo cual es necesario que el cuerpo sea una parte del hombre. Resta pues afirmar que el entendimiento por el que Sócrates entiende es una parte de Sócrates, de manera que el entendimiento de Sócrates esté de algún modo unido al cuerpo de Sócrates. O sea que usted tenía mucha razón, pero supongo que el texto le resulta sabroso, ¿no? Y ¿cómo? ¿Qué? Pero yo se lo voy traduciendo al castellano, hombre. No puede decirse que Platón entienda por el según todo lo que él es, porque entendemos porque tenemos entendimiento. Y si decimos que Platón entiende según todo su ser, es que todo su ser es intelectual, es intelección pura, naturaleza intelectual pura. No pudiendo esto sostenerse, hay que decir que el entendimiento por el que entiende Sócrates o por el que entiende Platón o Descartes es una parte de Sócrates o Descartes o de Platón. El Descartes lo pongo yo, naturalmente, Santo Tomás no lo puso, ¿eh? Yo lo pongo con toda intención. Y no puedes, lo primero, no puede mantenerse porque el mismo en el sentido de yo mismo, el mismo en ipseidad personal, idéntico en el sentido de identidad específica, natural, siendo hombre y siendo Sócrates, el ipse quiere decir Sócrates siendo Sócrates, idem siendo mismamente hombre, teniendo la naturaleza humana. Ipse idem es el que, quien, relativo, quien percibe que él, no solo entiende, sino que también siente. El sujeto intelectual percibe que tiene conocimiento sensible. Santo Tomás habla tranquilamente de que es necesario que el alma intelectiva tenga facultades sensibles. Así, les llama las facultades sensibles del alma intelectiva. Oportuit quotanima intelectiva, non solum haveret virtutem intelligendi, se deciem virtutem sentiendi. Es necesario que el alma intelectiva humana no solo tenga facultad de entender, sino facultad de sentidos. Son las facultades sensibles del hombre, son facultades sensibles de su alma intelectiva. si no, el entendimiento no entraría en contacto con el ser natural. Esto, los que han trabajado conmigo el análisis de la unidad del conocimiento en Kant, según Heidegger, es extraordinariamente revelador, ¿verdad? Esta pertenencia de la sensibilidad humana a la conciencia intelectiva, ¿verdad, amigo Salvan? ¿No te suena mucho eso? ¿Eh que sí? Hay una profunda continuidad con el análisis de la unidad del conocimiento, ¿eh? Allí donde la percepción pura es el origen de las facultades, incluso las sensibles, ¿no? Es necesario que... Buenas tardes, ¿eh? Hasta otra vez. Este señor que ha avisado que solo podía estar un ratito. Bueno, sí. Es necesario que... Hay que reconocer que el mismo idéntico hombre es quien percibe que él entiende y que él siente. Como que el sentir no se realiza sin el cuerpo, es necesario que el cuerpo sea una parte del hombre. Resta, pues, que el entendimiento por el que Sócrates entiende sea una parte de Sócrates. De modo que el entendimiento esté, de algún modo, unido al cuerpo. Esta demostración, que se refiere a la unidad del hombre, está toda ella montada sobre el presupuesto de esta autopercepción del alma existente. Ahora, hay otras cosas, que otros textos muchísimos, que demuestran bien claramente que para Santo Tomás esta certeza indubitable de la propia existencia no era una evidencia resoluble en el primer principio. Lo contradistingue exactamente de la certeza de omne totum es maius sui ad sua parte, lo cual es resoluble en el principio de no contradicción. No así esto. Esto es una inmediata percepción. No es una intelección. Yo no sé, no es que entendiéndome que soy intelectuado, entiendo que existo en absoluto. Al entender y percibirme entendiendo, me percibo existente, que no es lo mismo. ¿Eh? ¿Lo puedo seguir? Si usted me da permiso, sigo. Por tanto, yo digo, entender significa conocer la esencia. No toda actividad pensante, intelectual, no toda actualidad del entendimiento en acto segundo es intelección. Lo que es intelección es la aprehensión por la facultad intelectiva de lo que es aquello que conoce. Diríamos, decimos que entendemos cuando de aquello que conocemos, conocemos precisamente lo que es. ¿Eh? Así un poco un juego de palabras aristotélico. Decimos saber cuando sabemos que la cosa es así, que no, y por qué es así, que no puede ser de otra manera. Pues entonces decimos que entendemos cuando al conocer, conocemos en cuanto que conociendo, conocemos lo que es lo conocido. Entonces entendemos. ¿Eh? Entender es conocer. Este precógnito lo pongo precisamente para discernir esta actividad cognoscente, consciente, que es la conciencia, la autopercepción del yo existente. ¿Eh? Este inocogita percipit se es, que coincide con San Agustín, pero no con Descartes. Coincide con San Agustín en lo que tiene de indubitabilidad, y en todo, pero no coincide con Descartes, porque Descartes lo interpreta sin discernirlo de la intelección objetiva, universal, de la esencia de la mente. Ahora voy a saltar por el cuarto precógnito, por lo que veremos después, y enumero el que nombro en quinto lugar. ¿Quién conoce? Es el hombre. ¿Y ustedes? Como veremos después al tratar el cuarto precógnito, el conocimiento es algo tan irreductible a todas las actividades, cualidades, figuras, cantidades que percibimos por los sentidos y entendemos por el entendimiento cuando conocemos el ente naturado, es tan irreductible a todo esto y tan inexplicable por todo esto, que siempre que quisiéramos explicar el conocimiento por estas dimensiones, nos estrellaríamos, ¿eh? Y entonces, para penetrar en la naturaleza del conocer, hay que elevarse a aquel más alto orden de cosas en que veremos después que se mueve la comprensión de lo que es conocer. Lo que pasa que hay mucha filosofía en la historia de filosofía que nunca ha captado la esencia del conocimiento, nunca se ha planteado, ¿eh? Es lo que dice Mirambuelles, siguiendo todo naturalismo, es que no es que se plantee la cuestión, es que es ciego para el problema del conocimiento, el naturalismo es ciego para el problema del conocimiento. Hay momentos en que algunos autores lo han aclarado eso espléndidamente bien, hay algunos momentos de Fichte en la teoría de la ciencia luminosísimos, ¿no? Hay algunos momentos en Husserl, en aquella obra tan, caramba, un título tópico que en este momento se me va de la cabeza, la filosofía como ciencia estricta, ¿eh? Que comienza cancelando, dejando en la cuneta con mucha razón todas las interpretaciones naturalistas del conocimiento, ¿eh? Ahora bien, en cuanto uno se mueve, y trataremos después de profundizar en esto, paso sobre ello, en cuanto uno capta que el conocer en cuanto tal conocer, lo cual han hecho pues los Heráclito, Parménides, los platónicos, los aristotélicos, todos los neoplatónicos y comentaristas de Aristóteles, hasta que la cosa se va estrellando en la Edad Media y comienza la cosa a complicarse en el escotismo, se hunde en el nominalismo, y en la modernidad queda muy confuso todo eso, porque autores que uno diría que tienen el concepto, resulta que explícitamente lo niegan, como Suárez y Espinosa, como veremos después. Pero cuando el pensamiento accede a pensar en el horizonte de lo que es el conocer, ha caecido frecuentemente, y de alguna manera pasó ya en Platón, y de alguna manera pasó en Descartes, cuando es capaz de decir aquello tan curioso de que se dio cuenta que él era una sustancia cuya naturaleza era toda pensar y que para ser lo que es no necesitaba del cuerpo, lo cual yo no entiendo cómo uno puede darse cuenta de eso, ¿verdad? Con una intuición del yo pensante, esto lo dice. Tan pintoresco eso. Pero, entonces resulta que o bien les pasó a los averroístas, que puesto que la verdad, para ser la verdad, tiene que ser algo común a todos los entendimientos, pues no encontraron otra forma que poner un único entendimiento posible humano y dejar a los individuos la imaginación, pero no el entendimiento. O sea que incluso en el aristotelismo, cierto neoplatonismo, ha pasado esto. Pero ha pasado, desde luego, después del gran momento especulativo del criticismo kantiano y todos los idealismos. Y no se ha superado del todo, aunque más realismo naturalmente en Husserl, pero ni siquiera en Husserl en muchos momentos parece que haya llegado a la conciencia plena de lo que estaba pasando. Y ustedes, yo no sabría cómo decir esto. Pero ustedes lo van a captar, me parece, es muy triste no entender lo que es el conocer, mucho, no entender lo que es el entender, como el análogo del conocer que consiste en la aprehensión de lo que son las cosas, no darse cuenta de que el alma al entender se hace todo lo entendido y por tanto describe en sí el orden del universo y de sus causas, como dice Santo Tomás. Muy triste no darse cuenta. Pero si porque uno se da cuenta de eso, después no sabe dónde meter el conocimiento en los hombres de carne y hueso, también es una desgracia. Aunque es un autor poco riguroso en muchos casos, de estos autores geniales y abstrusos, y es decir, sorprendentes y que caprichosos, pero hay un texto de Berdiaev que yo me permito citar aquí, porque es una serie de aparentes paradojas, pero a mí me parece muy, muy agudo. Dice Berdiaev, yo solo conozco el texto castellano porque no sé de ruso, lo tengo. la destinación del hombre. El problema fundamental de la gnoseología, tiene mucha ironía el texto, el problema fundamental de la gnoseología consiste en saber quién conoce. Es un chiste, ¿no? Porque el problema era qué podemos conocer los hombres, ¿no? El problema fundamental de la gnoseología está dicho contra el trascendentalismo y contra la teología pura. Es saber quién conoce y si el que conoce pertenece al ser. ¿Cómo comprender y profundizar la premisa del conocimiento, precógnito, que nos hace suponer que es el hombre quien conoce? Kant y las teorías idealistas del conocimiento que de él derivaron sostienen lo contrario, con el pretexto de que eso equivaldría a introducir en el conocimiento un psicologismo y un antropologismo, es decir, un relativismo. Pero no será tampoco el mundo el que es conocido, porque eso implicaría un realismo ingenuo. La teoría del conocimiento derivada de Kant sustituye el problema del hombre y su posibilidad de conocer el ser por el problema de la conciencia trascendental, el problema del sujeto gnoseológico, del espíritu universal o por el problema de la razón divina. Si no habla de la conciencia trascendental, habla de la conciencia psicológica, pero ninguna de las dos son el hombre. La teoría del conocimiento rechaza el estudio del hombre en tanto que el sujeto cognoscente lo abandona enteramente a la psicología o la sociología, considerándola de su incumbencia, cuando en realidad la cuestión fundamental del conocimiento es la de la relación que media entre la conciencia trascendental o el sujeto gnoseológico y el hombre, la persona humana, viva y concreta. Este texto es un texto que da que pensar. Es sutil, es interesante. A mí me gusta. Y dice en otro pasaje, un poco más allá, puede ser que sea injusto, el ser ideal de Husserl, pero ahora me interesa el mensaje de Berdiaev, no sustrae al hombre del relativismo y del escepticismo. La filosofía escapa al hombre, pero el hombre no escapa a la filosofía. Para conocer un objeto según el método fenomenológico, debo desprenderme de lo humano y debo alcanzar un estado de perfecta pasividad. Debo dar al objeto, al principio mismo, la posibilidad de expresarse en mí. El hombre debe dejar de existir, dice, en el acto de conocimiento, porque este se produce en la esfera del ser ideal y lógico, pero no en la esfera humana. En principio, Santo Tomás se hallaba más cerca de la verdad, porque a pesar de empequeñecer al hombre, él es como gnóstico, ¿no? Es una especie de, tiene influencia de Solovyev, ¿no? Y de una serie de cosas tales, ¿eh? A pesar de situarlo entre los entendimientos inferiores, empero plantea el problema de su conocimiento. Bien, a mí me interesa de verdad este llamamiento. Él después emplea un término que a mí me parece muy bien. Dice, el hombre trascendental es una premisa de la filosofía. El hombre trascendental. Aquí empleando trascendental en sentido kantiano, de condición de posibilidad del conocimiento, constitutivo de la objetividad del objeto. No dice el yo trascendental, el hombre trascendental, ¿verdad? Yo creo que es aquello que ya estábamos hablando el otro día, ¿no? La razón humana, ¿eh? La razón humana, el hombre trascendental. A mí me parece que lo que es interesante pensar en eso que dice Berdiaev es lo siguiente, que él todavía habla de gnoseología, etc. A mí me parece un texto que descubrí hace años y no lo he dejado nunca. Ha sido inspirador de cursos enteros míos. Una cosa que dice Santo Tomás al principio del comentario del libro Alfa Menor, del libro segundo de la Metafísica. Dice Santo Tomás así: las ciencias particulares consideran la verdad de una determinada parte del ente. Pero la filosofía primera considera la universal verdad de los entes. Texto, por cierto, Filosofía prima considera universal en veritate mensium, en que el concepto de verdad, el significado del término verdad, la filosofía considera la verdad universal de los entes, no tiene nada que ver con la verdad trasladada al juicio adecuadamente. Toda la crítica de Heidegger sobre el concepto tradicional de la verdad, ahí le pasa por encima o por debajo, y no tiene nada que ver. Está comenzando precisamente, está cercano el pasaje que Heidegger mismo cita, diciendo que todavía en Aristóteles quedan momentos en que la verdad es algo que está en el ser y no está escindido. Y si se perites a las sellas teoría, la contemplación de la verdad, pues allí comentando esto, dice que la filosofía primera considera la universal verdad de los entes. Y por esto, pertenece a un filósofo, es decir, a un metafísico, al que hace filosofía primera, considerare cómodo se ave a tomo ad veritatem cognoscendam, considerar cómo se las ha el hombre al conocimiento de la verdad. Este texto es de una riqueza tremenda y de alguna manera está aquí todo el concepto de lo que sería una ontología fundamental o una autofundamentación de la metafísica, porque no también que dice, está hablando de los contenidos objetivos de la ciencia. Las ciencias particulares acuden determinados géneros de ente. La filosofía primera considera la universal verdad de los entes. Por esto corresponde a la filosofía primera considerar, y aquí sale el hombre, que no sabe uno de dónde sale, pero sale de dentro, ¿no? Sale de dentro del problema. ¿Cómo cómodo se ave a tomo? ¿Cómo se las halla? ¿Cómo se las comporta? ¿En qué referencia esté el hombre a conocer la verdad? La verdad de los entes hace que el hombre pueda conocer la verdad. Y la referencia del hombre a la verdad, a conocer, tiene que ser tratada por aquella filosofía primera que considera la universal verdad de los entes. Me parece muy claro ese texto que no convierte la consideración sobre el cómo el hombre se le refiere a conocer la verdad en una ontología regional o en una metafísica del hombre, sino precisamente en función de la universalidad de la verdad del ente que tiene que considerar la metafísica, le atribuye la función de considerar la referencia del hombre a la verdad. ¿Está claro, verdad? ¿Me entienden? Por tanto, a mí me parece que dándole la razón a Berdiaev en lo que la tiene, y si no dándosela pues a Santo Tomás y Aristóteles y a San Agustín, es importantísimo no separar en la investigación de la esencia del conocimiento el alcanzar a moverse realmente en un horizonte en que el conocimiento sea realmente pensado como conocimiento, es decir, en su apertura universal a toda realidad, ¿no? Patentizador de la verdad del ente. Yo digo estas cosas porque, por ejemplo, Bertrand Russell comienza el conocimiento humano con una cosa que, como que él es un lord inglés y es muy elegante, puede decir lo que le da la gana, parece muy chistoso, pero una perfecta tontería. Dice que eso de que el conocimiento es una cosa que hay poquito en el mundo, que si tuviésemos que tratarlo cronológicamente no valdría la pena de ocuparse de él, porque lo tenemos unos cuantos animales en esta superficie de ese planeta, ¿no? Y parece que hay poco en el mundo conocimiento, no sabemos si la ameba conoce, si pensamos que no conoce, pensamos que es inferior a nosotros, aunque no le hemos preguntado su opinión. Bueno, todo esto son chorradas, con perdón. Porque, mire, el problema está en esto. Es mucho más genial Pascal cuando dice que el hombre es como una caña débil. Pero ¿qué piensa? Y su grandeza está en que piensa. Que aunque el mundo le aplastase, él estaría pensando que el mundo le aplasta, ¿no? L'homme ne que en roso le plisabre de la natura, me se ten roso panza. En la caña pensante que es el hombre, la débil caña pensante que es el hombre, en cuanto pensante está el universo entero. Si él sabe que solo son cuatro gatos, diríamos, unos pocos animalitos aquí en esta superficie, tanto más grandeza del hombre, ¿no? Sabe de este universo en que dice que no hay pensamiento, piensa si lo hay, pues parece usted poco. Nosotros tenemos dentro de nosotros el universo entero, ¿eh? Esto, difícil y arduo principio, dice Cayetano, esto no es un personatum omnibus, le llama Cayetano, difícil y arduo principio de toda filosofía natural y de toda metafísica, difícil y arduo principio, que el alma cognoscente está más allá de las condiciones del ente natural, distante más que el cielo sobre la tierra, pero esta alma cognoscente, que en cuanto cognoscente es infinita, diríamos, se abre todas las cosas. Esta alma cognoscente, que en cuanto cognoscente dista sobre el ente natural más que el cielo sobre la tierra, es la forma del cuerpo de mí, de cada uno de nosotros. ¿Eh? Impedir que la comprensión de la infinitud de la conciencia, de la intencionalidad cognoscitiva, nos mande el conocimiento y sus contenidos a un mundo inteligible separado de la naturaleza, o una conciencia pura que deje todo el hombre de carne y hueso como un fenómeno, como un momento de una, aplastado en esta grandeza del espíritu, pensante. Eso es difícil. Hay muchos grandes y geniales pensadores, del aristotelismo neoplatonizante de Averroes, pues la conciencia de lo que es el entender le hizo quitar el entendimiento posible como facultad del hombre individual, de las almas que son formas de los cuerpos humanos, y de todos los hombres. Esto es el nivel, en proporción a lo que es el aristotelismo de Averroes, lo mismo que ha ocurrido, parecido a lo que ocurre en el monismo de Spinoza, cuando la cogitación de cada mente es un modo finito, un modo finito de la cogitación infinita, y lo que pasa en todo monismo panteísta y en todo idealismo. Yo siempre leo con estremecimiento aquella crítica que cree ser clarividente y triunfante de Fichte al dogmático y al realista, dogmático, que cuando oye hablar del yo, piensa en su pequeñito e individual yo, y entonces no entiende lo que quiere decir el yo absoluto, ¿no? Y Cayo y Sempronio, ¿verdad? Dice, aquí Aristóteles pone Sócrates y Platón, que son hombres muy grandes, él pone Cayo y Sempronio como diciendo perigo de los palotes, ¿no? Un don nadie, ¿no? Pues este don nadie es un subsistente personal, mientras que la conciencia es intencional infinita, ¿no? Entitativamente es una operación que está en estos subsistentes personales. Aquí lo gordo del asunto es explicar cómo los callos y sempronios, los hombres de carne y huesos, cada hijo de vecino, ¿verdad? Este hombre que nació tal día y que está enfermo y que tiene lo que se muere, este hombre en él se realiza esta persona. No sé si me explico, Y si no se plantea el conocimiento de modo que se piense lo que es el conocer, pero se piense, ¿y cómo es posible que conozcamos los hombres de carne y hueso? Es que si no nos preguntamos esto, según Verdiaer, no estamos haciendo la pregunta fundamental del conocimiento. A mí me parece bien esto. Este libro parte de esta cosa, que hay que pensar el conocimiento en cuanto tal, pero que hay que pensar que nosotros experimentamos cada uno tener esto que es el conocer. Y de repente nos damos cuenta que estamos pensando en las galaxias, que estamos pensando en las edades del mundo. Tenemos en nuestra memoria individual, a través de unas lecturas, de unas experiencias, de unos edificios arquitectónicos, de unas cosas, tenemos la experiencia, pues, ya me surgí. En las edades del mundo, tenemos en nuestra memoria individual, a través de unas lecturas, de unas experiencias, de unos edificios arquitectónicos, de unas cosas, tenemos la experiencia, pues, de las pirámides. Y está en nosotros todo eso. Y tenemos la historia universal, y tenemos la naturaleza y tenemos las galaxias y el sistema planetario descrito dentro de nosotros. ¿Me explico? El entendimiento en cuanto tal, por el entendimiento, el alma humana está destinada a describir en sí el orden entero del universo y de sus causas, dice San Tomás. Pero todos, cada uno de los hombres, estos hombres que cada uno, unos quisque, estos hombres individuales, son los que conocemos, sentimos y entendemos. Y tenemos esta apertura intencional infinita de los sentidos y de la intelección. Bien. Otros dos precógnitos los enuncio porque ahora cortaremos y charlaremos o dejaremos estar para mañana. Son muy sencillos, que el entendimiento no tendría conocimiento de nada si no se partiese en el conocer de los entes reales. Esto lo dice Suárez y es verdad. Ningún contenido objetivo tendría sentido. En esto Aristóteles es tajante. Si no hay sustancias primeras, no son posibles las sustancias segundas. Capítulo tercero de Categorías. Si no afirmamos que hay sustancias primeras, no podemos afirmar que son posibles las sustancias segundas. Quiere decir que si no afirmamos la existencia de hombres individuales, por lo menos como entes posibles, no dejemos el problema, ¿no? No es posible que sea que entender qué quiere decir la naturaleza humana. Si no hay sustancias primeras, no son posibles las sustancias segundas. Esto naturalmente es una posición tal vez exclusiva de Aristóteles, por eso yo soy aristotélico. Si me demuestran que solo lo ha dicho Aristóteles, diré, pues mira, es curioso, tantos filósofos se han equivocado todos menos él, ¿qué le vas a hacer? Porque para mí esto es absolutamente un precógnito. ¿Me explico? El ente se origina en los entes del conocimiento, se origina en los entes reales. Y otra cosa, que esto, muchos han dicho eso y han negado lo que sigue después. Hay como una especie de bandazo en esto. El que conoce lo que es el conocimiento como tal, después no se olvida de que es el hombre el que conoce. Y el que piensa que el entendimiento, que el conocimiento, para ser verdadero, omnis cognitio intellectus necessario, incipi debet a realibus sentibus, muchas veces no entiende por qué el conocimiento ha de terminar en palabras de significado universal y en enunciaciones de principios universales y moverse en el horizonte de los trascendentales y de la analogía proporcionada. Eso es verdad. Porque, claro, hay quien, porque el entendimiento tiene que partir los entes reales y dice, bueno, pues yo entiendo de qué me hablan cuando me hablan de un pescado, vaya, de un pez, ¿no?, o de un gato, pero cuando me hablan del bien, de la verdad, o del ente, no sé de qué me hablan, porque nunca me lo encontraba ante las raíces. ¿Me explico? ¿Entienden? Y todos los valores, y todos los principios universales, y todas las esencias, a algunos se les vienen abajo por realismo, realismo como los nominalistas, ¿no? Está claro. El conocimiento se origina en los entes reales y el conocimiento se expresa en el lenguaje del hombre. Lenguaje que si no tuviese término de significado universal, no sería posible. Como vio muy bien Bertrand Russell, en esto lo vio muy bien. Nadie puede redactar una sentence que dicen los anglosajones, que tenga sentido, que no make sense, que dicen que haga sentido, sin poner algunos términos que no sean nombres propios, adjetivos, adverbios de lugar, demostrativos, sino que sean nombres sustantivos comunes, adjetivos comunes, verbos. Sin términos de significado universal no se puede construir una frase significativa, a no ser que se juegue a los términos tácitos. Uno puede decir, yo aquí, ahora tú. Es decir, que yo estoy aquí contigo, pero es que yo estoy aquí contigo, le estoy tácito, ¿no? ¿Verdad? Pero si no entendemos que estoy hablando con un presente o con un futuro, mañana nos vemos, etcétera, ¿eh? Si no estamos entendiendo en el lenguaje mental, aunque no esté en el lenguaje verbal, algún término de verbo, de acción, de sustantivo, de cualidad, adjetivo, etcétera, que sea de significación universal, no decimos nada. ¿Eh? Habrá quien se empeñe en el unilateralismo univocista de lo inmediato y diga, bueno, el lenguaje no significa nada, al fin y al cabo, ¿no? Tiene sus exigencias el lenguaje, hay que emplear términos universales porque no se puede nombrar cada cosa con un término, hay que economizar las expresiones. Hay que economizar las expresiones, pero los significados universales no pueden tener significado porque la realidad es siempre singular. Bien, pues toda construcción metafísica correcta que contenga dentro de sí una autoafirmación coherente de lo que es el conocimiento en toda su analogía de proporcionalidad, requiere, me parece a la vez, reconocer que el conocimiento existe, patentización de la realidad en una conciencia cognoscente, que conocer es un término análogo, que uno de los modos del conocer es el entender, que es conocer la esencia de lo conocido, que el conocimiento en cuanto tal es conocimiento y no es inmediatez natural, cualidad física, ¿eh?, sino apertura infinita del cognoscente a toda realidad, que esta apertura infinita del cognoscente a toda realidad es una actividad y una cualidad identitativamente inherente en los hombres individuales, cuyo conocimiento se origina en los entes reales, singulares existentes, y que termina necesariamente en enunciaciones inteligibles, con contenido inteligible, que deberán ser de significado universal para referirse a toda verdad de ente, ¿no?, y determinar las naturalezas esenciales y separar lo esencial inteligible de las singularidades accidentales de la percepción sensible, de la pura facticidad inmediata. Y esto me parece que es lo que yo quería decir hoy, porque me había propuesto llegar al final de los precógnitos. Yo agradezco mucho las preguntas. Yo, en principio, me parece que, con perdón del señor decano, vamos a hacer las sesiones como de hora y media abierta a la tertulia. Yo me quedo por ahí y me gustará. Si a mí ahora me tiran de la lengua, me tienen hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Porque no soy persona tacaña en cuanto a comunicar, ¿verdad? ¿Eh? Pero la sesión así monologante, diríamos, un poco de ustedes oír y hablar, que me gusta más que me interrumpan más, y gracias de las interrupciones, ¿no? ¿Eh? La terminaré en torno de las 6. ¿Eh? ¿Parece bien? Excelente. ¿Me pagará igual? Igual. Ya firmó ya. Ya firmé el contrato. Diga, diga. Muy bien. Diga, diga. Sí, hay tiempo, sí. Bueno. Tiempo siempre hay para hablar, siempre hay tiempo. Y suele ser quizá lo más procedente es empezar por gnoseología. Entendamos primero si podemos entender, o conozcamos primero si podemos conocer. Pero da toda la impresión de que no se puede hacer este tratado de gnoseología sin una referencia inmediata muy viva a la ontología, ¿eh? Es decir, de tal manera que no se sostienen la una sin la otra. Porque estamos diciendo que, no sé, como que el ser precede al conocer, es decir, el conocer supone el ser, si no, no habría nada que conocer, ¿no? Por otra parte, el conocente, decimos, es deudor a su estructura trascendental, a la realidad de los seres, a los condicionamientos que le ponen los signos del lenguaje. Es decir, que el propio planteamiento de la gnoseología supone tantas cosas, los precógnita, y está tan referida siempre al ser y a la objetividad de la ontología, que uno diría, ¿por dónde se empieza a filosofar? Es decir, ¿o quién sería capaz de dar una especie de visión como unitaria que diese a todo esto una coherencia? Porque si no, nos empeñamos en saber gnoseología antes de saber ontología, y esto antes de saber psicología, y esto antes de... Quizá al final se pueda hacer una síntesis, pero quizás sea problema nada más que pedagógico o metodológico. Pero pienso que al mismo tiempo es un poco estructural nuestro, que no sé si alcanzamos a entender qué es esto de filosofar, porque lo estamos dando como en partes muy separadas la una de la otra. Y eso es lo que nos falta. He puesto que lo pregunto, porque si no hubiera preguntado tampoco, no hubiera querido meter en esta instancia, no se va. Los manuales escolásticos que más han influido, que comenzó este sistema de manuales, bueno, quedaron aquellos de Boudin, Rosselli, pero de hecho después vivimos a partir de la época de Sigliara, Gretsch, etc. Los manuales escolásticos y los más comunes, estos más elementales, tipo por ejemplo Charles Boyer, por ejemplo, ¿no es? ¿Verdad? Yo no quiero criticar, pero la estructura del manual tomista actual ha dado a la metafísica una estructura wolfiana, con aquel célebre título de cosmología como metafísica especial, ¿no? La teología natural como metafísica especial y una psicología racional como metafísica especial. Entonces esto ha hecho, cuando se ha vino la escuela de Lovaina con su propósito de diálogo con cartesianismo más que con el kantismo, que interpretó el kantismo en sentido psicologista en realidad, pues vino la célebre cuestión, las grandes décadas de la epistemología, ¿no? Tanta gente trabajó de una forma tan meritoria y tan noble, pues el mismo Mercier y después pues, los lovanienses de las primeras décadas cristianas. Hablo antes de Marechal, que es otra cosa. Tom Kedek, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, a mí me parece que este epistemologismo como filosofía primera ha sido una contaminación que no cuadra con la tradición filosófica tomista auténtica. A mí me parece que lo que sería tomista de verdad sería, mire, presuponiendo, como se debe presuponer, que cuando se comienza a estudiar se tienen muchos conceptos naturales y se tienen conceptos científicos elementales de una enseñanza primaria, etc., presuponiendo que cuando se comienza a estudiar filosofía, todo el mundo no solo tiene entendimiento realizado con adquisición de mucho lenguaje ordinario, sino que tiene lenguaje científico de ciencias naturales y de matemáticas y de física y de todo eso, me explico, presuponiendo que ya han hecho alguna ciencia, podrían útilmente comenzar con una buena lógica, dedicando algo de conocimiento también a la lógica formal moderna, diríamos, para conocer lenguajes, lógica simbólica y no maneras de notar eso. Pero lo que más faltaría, más que esto, que lo digo un poco así, por no decir que no hay que conocerla. Yo la conozco poco, pero comprendo que está bien conocerla algo, o más que lo que yo conozco, sin duda. Pero si habla usted de una formación, por ejemplo, que sirviese para llevar a la gente, para la teología, para el sacerdocio, etc., a mí me parece, y por eso digo que me meto en camisa de once varas, porque nadie me ha pedido que sea asesor, ¿no?, de la congregación para la educación cristiana, y menos para hacer planes de estudio de facultades teológicas y de seminarios. Me parece que tendrían que estudiar bien la lógica, dedicando mucha atención a la lógica material, tratado de predicamentos, tratado de demostración, tipo de categorías, segundos analíticos, pues, en lo cual hay tesoros en la historia del pensamiento escolástico, por ejemplo. Juan de Santo Tomás, el tratado, el comentario, los libros de lógica de Santo Tomás en su filosofía, en cursos filosóficos, son buenísimos. Y tiene cosas interesantísimas sobre predicamentos, sobre predicables, sobre la teoría de los precógnitos, estupendo. O sea, una buena lógica que, por ejemplo, no pasase lo que pase ahora, lo que pasa ahora en la universidad y en todas partes, que de entrada nadie ha pensado nunca y se tienes que hacer despertar de la conciencia ordinaria y a lo mejor pues la tienen mal educada, no saben discernir entre lo que es una predicación per se y una predicación per ángeles. Y no saben distinguir entre lo que es una excepción formal y una excepción material. Y así no hay quien pueda hacer nada nunca. No sé si me explico. Esto antes lo enseñaban un poco y ahora no se enseña. En casi nadie sabe nada. Yo me he encontrado en la universidad en quinto curso, los alumnos les proponen los cinco predicables y no saben lo que son. O los modos de predicar per se, que están admirablemente explicados en Juan de Santo Tomás. Que son los pasajes de Aristóteles, que son los modos de decir per se. Cuatro modos de decir per se. Y si no se ha estudiado eso una vez, la gente no sabe lo que es una predicación per se, una predicación per ángeles. Este tipo de problemas lógicos, de predicación per se, de los cinco predicables, dos categorías, lo que se llama la ordenación en el predicamento, de los conceptos, eso es muy importante. Una teoría de demostración bien hecha. Y entonces, esto, suponiendo que ya tienen alguna ciencia, para que esto no sea una reflexión en el vacío, y por qué aristotélicamente la lógica es un órgano previo a la adquisición de la ciencia. Después, por sorprendente que sea lo que le voy a decir, si se respeta el modo como Aristóteles supone que funciona la excepción intelectual, de los inteligibles, y Santo Tomás explícitamente lo acepta y lo reasume y lo fundamenta, después de estudiar lógica, sobre todo, no solo lógica, diríamos, de primeros analíticos, sino de segundos analíticos, del libro de categorías y todo eso, habría que estudiar lo que se llamaba antes filosofía natural, en su doble vertiente, que no hay que llamar res extensa, res cogitans, porque esto es una visión cartesiana, sino la naturaleza no viviente y la naturaleza viviente y la naturaleza viviente sensible y consciente, etc. Habría que estudiar después, por tanto, filosofía de la naturaleza, la física de Aristóteles, ¿no? Y pasar de aquí a los libros biológicos, diríamos, con todos los datos modernos que se quieran, pero con el concepto de captar la naturaleza del ente móvil viviente, Estudiar la vida en plan filosófico natural, no en plan de biología puramente científico. Porque si no, por respeto a las ciencias modernas, no se llega a pensar nunca filosóficamente lo que es la vida, y se estudia pues bioquímica, o se estudia cibernética, o se estudia reflexología, y se hacen un lío. No sé si me explico. Un tratado biológico, filosófico, que viniese después de un tratado de filosofía de la naturaleza sobre la estructura del ente natural. Y después de esto, y como todavía en este horizonte de filosofía segunda, un buen tratado del hombre, diríamos una psicología, ahora es el hombre, el tratado del hombre, las cuestiones del hombre, que forma parte en este sentido de la filosofía. Estudiando el hombre surge el problema del conocimiento como realidad humana, en el sentido, diríamos, de filosofía natural, como surge en el peipsiges, como una actividad. Pero esto abre un problema que solo se resuelve en metafísica. No sé si me explico. Entonces habría que pasar, después de la lógica, filosofía de naturaleza pasando del ente corpóreo no viviente al ente viviente y al hombre, habría que llegar a la filosofía primera, en la cual sostiene tres dimensiones, dos ámbitos objetivos y tres actividades especulativas. Una, que es el sujeto propio del horizonte ontológico humano, es la ciencia del ente en cuanto ente, lo que podemos llamar ontología, términos del siglo XVII, con tal que no le llamen metafísica general, para después ver la teodicea como una metafísica especial, cosa absolutamente disparatada. sobre todo si se acuesta con metafísica especial el ente natural y el hablando, porque se ha univocado. El trascendental se ha univocado, se ha vaciado de contenido, se ha dejado como un ente vacío, ¿eh? Y después se ha univocado la naturaleza extensa, la pensante y la divina. O sea, comenzar por una filosofía del ente, con una filosofía primera, que fuese primeramente ciencia del ente en cuanto ente. Y enseguida, así estudiando la ciencia del ente en cuanto ente, mire usted lo que pasaría, qué es lo que pasa en la historia, ¿no? En cuanto se pone el punto de partida, se encuentra el concepto del ente como primum cognitum, la asociación ontológica, el análogo trascendental, sus propiedades trascendentales, problema de la verdad trascendental, y desde el mismo problema de la verdad trascendental y desde el mismo problema de la autofundamentación de la objetivación trascendental analógica de la conciencia humana, entonces sale el problema de la verdad conocida en el hombre, ¿no? Y esto es la filosofía primera, estudiando los trascendentales, ¿no? Estudia cómo se comporta el hombre, que considera la universal verdad del ente, en orden al conocimiento de la verdad. Es decir, hay que embeber la reflexión sobre el conocimiento de horizonte de estudio de los trascendentales ontológicos. De veritate, de veritate. La gnoseología de Santo Tomás está en las cuestiones de veritate. Y atreverse a hacer lo que se... Porque no había un tratado epistemológico en estos clásicos, tampoco lo hay en Juan de Santo Tomás, por ejemplo, pensar que no tenían una fundamentación del conocimiento. Dios mío, qué barbaridad. No sé si me explico. Porque sabían muy bien que la filosofía... Mire, sabían que la sabiduría es una ciencia que tiene solo ella la particularidad de autofundamentarse a sí misma y el deber de examinarse a sí misma. De examinar todos sus contenidos, no sé si me explico, y culminar eso en el tratado teológico natural, culminar desde una buena ontología con trascendentales, con categorías, con grados de perfección de ser, con tratado de causas, con tratado del orden del universo metafísico, ontológicamente visto, porque una cosa es la filosofía naturaleza y otra cosa es la ontología del cosmos y del hombre, una visión que son capítulos. No hay ontologías regionales, pero hay un estudio de regiones del ente, y después de Dios. Al final, lo último de todo. ¿Me explico? Esto es ultra tradicional, si usted quiere. Lo que pasa es que admitiría más esto, ser modernizado y ser flexibilizado y dialogar con toda la cosa, que no la estructura bolciana, loveniense, que ha empobrecido la escolástica. Por eso he dicho que me iba a meter en camisa de once varas, ¿no? Porque he criticado lo que se ha explicado durante años en la gregoriana o en dos partes. Y ha acabado mal la cosa. ¿Qué se me explica? Mire, la gnoseología, una filosofía primera, hecha con rigor y con espíritu de autoexamen, como debe ser todo conocimiento humano, pone la aclaración metafísica, porque claro, fundamentar el conocimiento solo se puede hacer ontológicamente. Esto es lo que usted está, lo primero que usted ha dicho es esto, que si no sabemos qué es conocer, y no lo podemos explicar, diríamos, en el ser y desde el ser. ¿Cómo vamos a saber si manifiesta el ser o no? Conocimiento. Sí, de todos modos, si uno lo piensa bien, esta certeza de que sabemos que pensamos y no sabemos nada del pensamiento es una tontería, porque nadie le ha pasado nunca esto. Yo le llamo el cuento de la cabaña en el bosque, que es un poco el chiste del magnífico, magnífica crítica que hace Kant del idealismo empírico en el paralogismo de la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, el cuarto paralogismo. Mire, él se burla de los de... de los idealistas empíricos que llama de esta manera. Saben seguro que el espacio es una realidad, seguro. Tal como lo piensa, por ejemplo, la física de Newton o la geometría de Euclides. Entonces saben que ellos están aquí y que aquello que ven está allá. Pues esto lo saben seguro. Y entonces dice, estando yo aquí y aquello allí, yo solo puedo conocerlo si me actúa sobre mí. Entonces, ¿cómo puedo saber? Porque ha actuado sobre mí, que yo lo veo tal como es. ¿Cómo puedo saber siquiera que existe? Porque tengo que pasar por una inferencia causal del efecto que tengo en mí. Yo solo conozco, no el espacio ni cosas en el espacio, sino mis actos internos que están en mí. Dice, bueno, tú ya aclaras, por supuesto, que la cosa que dices que ves está fuera de ti. Y dices que no sabes que haya un fuera, pero has comenzado partiendo que hay un fuera, y como que está fuera, no puedes saber más que te afecta y no puedes saber cómo es. ¿Por qué no dices que la ves? Entonces yo lo arreglo diciendo, fenoménicamente es tan inmediato el fenómeno externo como el interno, lo cual es mucha verdad, que es tan inmediato cognoscitivamente el fenómeno externo como el interno, es mucha verdad. Lo que pasa es que ni siquiera hace falta decir fenoménicamente. Si uno reconociese lo que es conocer, vería que es que conocemos. Pues hay que explicar metafísicamente cómo es que conocemos. No sé si me explico. Pero lo que nadie ha tenido experiencia del conocimiento de sí mismo y de las vivencias dentro de él. Y después, pero sé que hay un mundo por ahí fuera que no sé si es, pero sé que está, pero no sé si es. Y que yo no puedo salir afuera, pues no sé si me he metido. Nadie ha tenido esta experiencia de la cabañita. No sé si me explico. Lo que tiene experiencia es del mundo. Y en esto Heidegger triunfó contra todo el epistemologismo de los neocantianos y de los empíricos, ¿verdad? El ser en el mundo de Heidegger, en el fondo, es un decir, vamos a dejar el puente en la cuneta también, porque estamos tratando con el mundo como útiles y como manejables y como es. No sé. Sí. Bueno, mire, ¿sabe qué ha pasado? Esto, pues, nosotros, la Escuela de Barcelona, modestamente, vaya, yo tengo que decir un agradecimiento de mi maestro Orlando y Boquillo. Hemos sido gente bastante atrevidos también, ¿no? Porque mire usted, el pensador aristotélico, tomista, desde el siglo XVII, ya XVIII más, ha vivido acomplejado. Y por una parte, este acomplejamiento le ha impedido a algunos enterarse de lo que decían los demás. Ha preferido no enterarse. Pero claro, al fin y al cabo, había que enterarse. Entonces, cuando se han enterado algunos, y curiosamente se han enterado cuando ya hacía mucho tiempo que se hablaba de aquello, se han sabido enterar con retraso. Es decir, ver a los tomistas defender la necesidad de plantear la cuestión del puente, cuando ya se estaban burlando de esto, pues hasta Nicolai Carman, como quien dice, es de risa, no sé si me explico, ¿verdad? Y cuando Heidegger ya estaba haciendo una broma del ironizando, ¿verdad?, contra el tener que preguntarse sobre la existencia del mundo externo, pues, dicen ser y tiempo. El escándalo que no se puede demostrar la existencia del mundo externo. El escándalo es que se pueda preguntar sobre la existencia del mundo externo. El escándalo es que haya quien se lo pregunte, ¿no? Y estaban preguntando eso los rovanienses por modernidad. Entonces van de susto en susto quien se pone así. De alguna manera hay que estudiarlo siempre todo, sin complejo, sin prisa, y hay que pensar en profundidad la cosa. Pero si uno quiere adquirir, como creo que se puede adquirir, la conciencia fundamentada de la validez de lo que siempre es válido. Si se cree en que hay un patrimonio filosófico plenamente válido, uno tiene que, dentro de lo que uno alcanza a conocer y lo que su actitud intelectual le da tiempo y tiene salud y humor y posibilidades de lectura y de maestros que le ayuden, en principio, tiene que estar dispuesto a saber que un patrimonio perennemente válido puede enterarse de todo lo que diga cualquiera que diga algo, tiene que ser capaz de superarlo si lo que se dice es falso, o en la medida en que lo sea, tiene que ser capaz de enriquecerse con todas las sugerencias y planteamientos que vayan surgiendo, no sé si me explico. Y por otra parte, tiene que estar convencido de que tiene que perseverar toda la vida en la profundización de las fuentes permanentes, ¿no? Y esto es lo que a mí me enseñaron a hacer, ¿no? Entonces yo, algunos textos de Santo Tomás, que para mí son absolutamente definitivos, pues no sé, pues debí comenzar a leer el año 44, 45, cuando tenía 22 años o 23, y después no sé cuántas veces los habré leído, pero no sé, 50 veces cada año, o siempre los leo siempre. Cada vez que los leo, o los hago leer a algún alumno en un seminario, me parecen nuevos y aprendo más. Son textos riquísimos, ¿eh? Como los que vamos a ver los días que seguirán sobre el conocimiento del alma y sobre... Entonces, ¿eh? Y haciendo esto, si ustedes quieren, ¿eh? Los que quieran oír, ¿eh? Haremos esto. No sé si le he contestado, ¿eh? Pero por lo menos le he contestado sin disimular mi pensamiento. Mire, yo digo, hablando en chiste, que los tomistas han sido como una persona que no hubiese bailado nunca. Y dicen, hombre, hay que bailar también. Ah, no, no, vamos a bailar. Y esto, entonces se pusiese a aprender ahora a bailar la polka, ¿sabes? No sé si me explico. Si cree que no ha de bailar, que no baile. Si tiene que bailar, tiene que bailar rock and roll. Mire, ¿qué quiere que le diga? Yo lo digo como reducción al absurdo, porque yo... no me parecería correcto bailar rock and roll, ¿no? Pero quiero decir, tampoco porque sea muy tonto bailar rock and roll, pues no veo por qué tenga uno que bailar ahora el minuet, ¿no? Bailar el minuet quiere decir plantearse los problemas modernos del siglo XVIII, el siglo XX, ¿no? ¿Me explico, no? Porque ya pasaron de moda. Y entonces, cuando pensamos que nos aplaudirán por modernos, nos toman el pelo porque hemos llegado tarde a los planteamientos, ¿no? Mire que el propio Marechal estuvo haciendo el esfuerzo, nunca realizado antes, de ver qué pasaba dialogando Santo Tomás con Kant. Y dialogó con el Kant de la escuela neocantiana. Y no se enteró del Kant del problema de la metafísica de Heidegger, evidentemente, porque Marechal nunca llegó al planteamiento ontológico fundamental con interpretación de la crítica. Lee la crítica completamente en el plano claro, entre el epistemologismo de los psicologistas del tiempo de Mercier o el epistemologismo de Marechal hay un abismo de diferencia de nivel filosófico. Pero también llegó tarde Marechal, esto es muy triste. No sé si me explico, ¿eh? ¿Me entiende? Yo por eso no pretendo, he dejado muchas cosas con las que apenas dialogo, no pretendo, pero he estado 40 años pensando en una línea que me parece... hay que redescubrir el pensamiento tradicional, porque con todo eso el pensamiento tradicional ha quedado oculto, ¿eh? Hay contaminaciones nominalistas que las tiene desde el XV y contaminaciones univocistas y esencialistas que las tiene desde la hegemonía de la disputación segunda de Suárez en toda la Europa racionalista y escolástica. Y mire, el Gret en la mayor parte de sus ediciones está un poquito arreglada la última sin llegar a ser coherente, ¿no? El Gret tiene una definición del concepto de ente que es estrictamente suareciana y es incompatible con la metafísica de Santo Tomás. Pues claro, si los tomistas estudian con un manual suarista, pues estamos perdidos. Y no lo duden que es porque Suárez es más moderno que el de esencia de que el comentario de Cayetano de esencia, que es una obra absurda.